Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Profeta Conchita de Córdoba. Hoy es la tercera semana que vamos a estar tocando el tema de un hombre ciego. Hace dos semanas, del versículo 1 al versículo 12, haciendo un resumen para los que han estado y para los que no han podido estar, puedan entender el mensaje de hoy. Del versículo 1 al versículo 12, nosotros vimos la historia de un hombre ciego. Jesús había tenido un encuentro muy fuerte con los fariseos. Jesús se les presenta, se les revela a los fariseos como el yo soy, pero no pudieron verlo, no pudieron entenderlo, no pudieron reconocerlo. Así que tomaron piedras y quisieron apedrearlo. Pero Jesús se fue. Y cuando va saliendo por una de las puertas del templo, ahí era donde se ponían los enfermos. Ahí era donde estaban todos los que pedían limosnas, todos los que eran rechazados. Y de repente hay un hombre ciego y los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya sido ciego? Jesús, se recuerdan que hablamos que no respondió, él no se paró a discutir y hablar acerca de la consecuencia del pecado. Simplemente les dice: ¿qué importa si pecó él o sus padres? Esto es para que se vea y se manifieste el poder de Dios. Ya no importa lo que pasó en nuestras vidas, ¿me entiende? Ya no importa de quién hemos heredado el pecado, de quién hemos heredado errores, de quién hemos heredado cosas. Si Cristo está en tu vida, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque cuando Él viene a la vida de una persona, Él viene para cambiarnos, Él viene para sanarnos, Él viene para libertarnos. Todo depende de cuánto nosotros le dejemos a Jesús actuar en nuestra vida. No se trata que Él no pueda, no se trata que Él no quiera, se trata de si yo lo dejo o no lo dejo, pero Él vino para liberarnos y darnos una vida nueva. Y por eso les dijo: no importa quién pecó, aquí estoy yo, el que viene a hacer la obra del Padre, el que viene a transformar la vida de la gente, el que viene a dar otra oportunidad. Así que hoy es el día de su liberación. Tomó su saliva, cogió tierra, hizo lodo, le puso en los ojos y le dijo: vete a lavar al Siloé, al estanque de Siloé. Y nosotros sabemos que aquel hombre obedeció. Vimos, estaba ciego, pero no sordo. Y oyó la voz de Dios. Y el que oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios y hace lo que Dios le dice, siempre va a ver su gloria. Así que aquel hombre caminó al estanque y cuando llegó al estanque se lavó y vio su obediencia, lo sanó. No fue el estanque que tuviera agua mágica, no fue el lodo, ni siquiera la saliva del Señor. Fue obedecer la palabra de Dios. Y el que obedece nunca se equivoca. Así que él ve. Y cuando los vecinos lo ven, eso vieron la semana pasada, cuando los vecinos que siempre lo conocieron se dan cuenta que mira, le empiezan a preguntar: ¿cómo es que ves? Y les dice: un hombre que se llama Jesús puso lodo en mis ojos, me mandó al Siloé y ahora veo. Y muchos decían: no, ese no es. Ese se le parece mucho, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser que vea? Y otros decían: no, sí es él. Y empieza una discusión entre ellos y algunos de los vecinos lo llevan con los fariseos para contar lo que había pasado y los fariseos le empiezan a preguntar: ¿qué pasó? Y él les repite la misma historia de lo que hizo Jesús y entonces le dicen: ese hombre es un pecador. Y lo que tratan de hacer los fariseos en ese momento es tratar de convencer al ciego de no seguir a Jesús. Y le dicen: él es un pecador, él es un falso profeta, él es un engañador, él es un endemoniado. Todos los calificativos que hemos visto durante todo el tiempo en la Biblia que ellos utilizaban para referirse a Jesús. Y le dicen: miren, yo no sé si él es pecador o no es pecador. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. ¿Y cuántas veces nos va a pasar que mucha gente se nos va a parar enfrente y nos va a querer botar la fe de alguna manera? Pero cuando nosotros sabemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros nos damos cuenta cómo aquel Dios poderoso trajo paz a nuestra alma en la tormenta, cuando nosotros vemos la restauración que ha hecho en la vida de muchos, cuando nosotros nos damos cuenta de verdad quién es Él, cualquiera nos puede venir a decir lo que quiera, pero yo sé quién es mi Dios. A mí ni las circunstancias, ni las pruebas, ni los problemas, nada me va a separar del amor de Dios. Yo sé en quién que he creído, yo sé quién es Él, y de todas las cosas que he vivido he visto su gloria, porque él mismo dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él es nuestro Dios y Él es el Dios que cambia vidas, y eso nadie lo puede negar, a menos aquel que ha endurecido el corazón y no quiera verlo. Así que se ponen a discutir con él y le dicen: tú eres pecador de siempre, porque ellos tenían la idea de que una persona enferma estaba bajo maldición. La enfermedad venía por pecado. Así que imagínense todos los pecadores que fueron sanados por Jesús. Es impresionante ver su misericordia. Nadie los tocaba, nadie se les acercaba, porque más que enfermos eran pecadores y estaban bajo maldición. Pero Jesús llegaba, los buscaba, los tocaba, los sanaba, los liberaba, los perdonaba. Y es lo que ha hecho con usted y es lo que ha hecho conmigo. Por eso estamos aquí. Así que la parte que me toca compartir a mí comienza en el versículo 35. Y en el versículo 35 la palabra del Señor dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Ay, perdón, es el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 35 al 41. Como tenemos, esta es la tercera semana, dije, ya se lo saben. Algo maravilloso es que vemos que Jesús le da la vista a un hombre ciego de nacimiento y le da la vista física, la vista natural. Pero eso no era suficiente. Él necesitaba otro encuentro con Jesús, porque ahora necesitaba la vista espiritual. Una cosa es ver lo natural y otra cosa es ver lo espiritual. Así que aquel hombre había recibido la vista natural, pero necesitaba la vista más importante, la vista espiritual. Esa es la vista que todos nosotros necesitamos. Y a través de este hombre, nosotros vamos a ver cuatro características importantes para ver lo sobrenatural, para ver lo espiritual. Algo que nosotros tenemos que entender como primer característica es que dice la palabra del Señor en el versículo 35: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, hallándole. Lo primero que nosotros necesitamos para tener vista espiritual es tener un encuentro con Jesús. Y algo importante que nosotros podemos ver aquí es que el ciego no fue a buscar a Jesús. Jesús halló al ciego. Y siempre que usted mire la Biblia, Él es el que nos busca. Él le dijo a sus discípulos: no me buscaron ustedes a mí, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Todos los que estamos aquí fuimos escogidos por Jesús, fuimos hallados algún día de alguna manera, por algunas circunstancias, por Él. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es que no tenemos la capacidad de ver por nosotros mismos. Aún físicamente el ciego no se pudo curar a sí mismo. Era imposible para él. Necesitó de un milagro. Y para que nosotros podamos ver espiritualmente, lo primero que necesitamos es que el reino de los cielos venga a nosotros. Si el reino de los cielos viene a nosotros, entonces la luz de Dios, la luz de Jesús, la luz verdadera, la luz que vino a este mundo, hará que veamos. No podemos ver por nosotros mismos. Nosotros sí necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos un encuentro con Él. Necesitamos que Él venga a nuestra vida. Necesitamos que Él se ponga enfrente de nosotros. Y necesitamos que nos dé la luz de este mundo. ¿Se recuerdan de la mujer pecadora, la mujer adúltera? ¿Qué fue lo que Él le dijo a aquella mujer para que dejara de pecar cuando le dijo, vete y no peques más? Se volteó e inmediatamente Él dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, porque verdad, la luz de la vida. Y si usted mira el capítulo 1 de Juan, ¿cómo empieza el capítulo 1 de Juan? Empieza diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Pero inmediatamente dice, en Él estaba la luz de la vida. La luz vino a este mundo, pero los hombres escogieron las tinieblas. Así que lo presenta como la luz del mundo. Así que Él tiene la gran bendición de que Jesús lo haya encontrado, como lo encontró a usted, como me encontró a mí. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que ver y entender. No podemos tener luz por nosotros mismos, pero cuando nos encontramos con Cristo, Él nos va a alumbrar. Él va a abrir nuestros ojos. Entonces, el segundo paso, dice, hallándole Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El segundo paso ya depende de nosotros. Él le pregunta, ¿crees? Para poder ver necesitamos encontrarnos con Él, pero encontrarnos con Jesús no es suficiente. Tenemos que creerle, tenemos que creer en Él. Una cosa es poder decir, ah no, yo creo en Jesús. Pero otra cosa es creerle a Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Toda la gente cree en Dios. La mayoría de gente cree en Dios. Y los que no creen en Dios están enojados con Él, se pelearon y lo niegan. Pero Él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Así que ese es el paso que nosotros tenemos que dar ya de nuestra parte. Creerle, verle, creerle, saber que Él está ahí. No importa si nuestros ojos naturales no lo ven. Porque aquí estamos hablando de una vista espiritual. Y para una persona de fe, para una persona que camina, la fe es importante. La Biblia nos enseña claramente a nosotros que el justo vive por fe. El justo no vive por vista, no camina por vista, camina por fe. Camina creyéndole al Señor. Así que lo importante es la fe. Lo importante es creerle a Jesús cuando Él viene a nuestra vida. Luego viene y dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y mire, esta pregunta que le hace el ciego a Jesús es poderosa, porque Él no le está diciendo, ¿en qué tengo que creer? Le está diciendo, ¿en quién tengo que creer? ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor para que le conozca? Así que no se trata de en qué tengo que creer, sino a quién le tengo que creer. ¿A quién tengo que conocer ¿Con quién tengo que caminar cada día de mi vida? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A quién? Por eso es bien importante, porque usted está viendo que este hombre está recibiendo luz. ¿Sabe algo? Este hombre, aunque era ciego, tenía cierto conocimiento de la verdad. Porque cuando él empieza a discutir con los fariseos, él les dice: ¿Quién dices tú que eres él? ¿Quién crees que es él? Y él les contesta: él es un profeta. Él viene de parte de Dios. Él habla de parte de Dios, porque solo un profeta puede hacer que un ciego vea. Jamás se ha escuchado, dijo él, que un ciego pueda ver. Así que él sí tenía un cierto entendimiento. Creía que era un profeta. Creía que venía de Dios y que tenía el poder de Dios en él. Por eso cuando le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo crea? Todo se trata de Jesús. Todo se trata de la persona de Jesús. Todo se trata de lo que Él es, incluso lo que Él habla, porque si Él es el verbo significa que Él es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del mismo Jesús, el que vino en persona. Dios se hizo hombre, la persona de Jesús, para venir a salvarnos, para traernos la luz, para sacarnos de la tiniebla y llevarnos a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Así que él tenía cierta sabiduría. Por eso para él fue fácil decir: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que tengo que conocer? ¿Quién es el Hijo de Dios a quien tengo que ver? Y entonces viene el Señor Jesucristo. Y este es otro paso bien importante. Viene y Jesús le contesta. En el versículo 37, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Oiga la respuesta: el que habla contigo, al que estás viendo en este momento, él es, él es. Se le está manifestando y revelando como el Hijo de Dios. Se está revelando a su vida como el yo soy. Porque algo que nosotros tenemos que entender es que todo aquel que dispone su corazón a creer y a entender a Jesús, siempre se le va a revelar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana, cuando le empieza a decir: Señor, me parece que eres profeta. Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en el templo. Nosotros decimos que en el monte. También somos adoradores. Yo también adoro. Jesús le habla y le dice: Dios está buscando gente que adore en espíritu y en verdad. Y entonces viene ella y le dice: cuando él venga, el Mesías, nos va a revelar todas estas cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y yo les compartí la vez pasada que yo le preguntaba al Señor: porque fue a buscar a la mujer samaritana. Si era una mujer pecadora, era una mujer adúltera, era la quitamaridos de Samaria. Habiendo tantas mujeres santas, tantas mujeres religiosas, pero fue a buscar a la peor. Y el Señor me dijo: porque ella me estaba esperando. Cuando ella le contesta: cuando venga el Mesías, no lo va a aclarar todo. ¿Se da cuenta? Ella estaba convencida que el Mesías ya venía. Yo no sé si usted está convencida de la segunda venida del Señor, pero yo estoy segura que ya dentro de poco lo vemos. Ya se está dando todo lo que Él habló en Mateo 24 y 25, y a través de los profetas lo estamos viendo. Va a venir. Y estamos preparándonos para esperarlo, para verlo. Porque esta mujer sí estaba lista, aunque era una pecadora, aunque estaba adorando en el lugar equivocado y en la forma equivocada, era adoradora, tenía eso en su corazón por Dios. Y Jesús siempre va a llegar a un corazón que le anhela, a un corazón que le busca, a un corazón que lo desea. Así que es impresionante ver cómo al ciego y cómo a esta mujer se les revela como él. Yo soy. Y eso es lo que quiere, que lo conozcamos como el yo soy, el verdadero Dios, el Dios que da la vida, el Dios que restaura vidas, el Dios que endereza vidas, porque a eso vino Él. Y el paso importantísimo que tenemos que ver por lo que estamos hablando es que Él vino. Y entonces le dice, y él dijo, creo Señor, y le adoró. ¿Cómo hace para saber usted si usted verdaderamente es un cristiano? Este hombre, cuando vio a Jesús, lo adoró. La adoración es lo más importante porque es la manera de decirle a Dios, te creo. Es la manera de decirle a Dios, te amo. Es la manera de decirle a Dios, estoy agradecida contigo por lo que has hecho en mi vida. La adoración nos une a Dios. La adoración transforma nuestras vidas. El único lugar donde puede haber un cambio verdadero es a los pies del Señor, cuando usted le adora. Y no le tiene que adorar únicamente el domingo en el templo. No, usted puede adorar al Señor en el carro. Usted puede adorar al Señor en su trabajo. Usted puede adorar al Señor en su casa. Usted puede estar en la presencia del Señor siempre, porque es lo que dice. Usted no es cristiano porque ora. Usted no es cristiano porque busca a Dios para pedirle cosas. Usted es un auténtico cristiano cuando lo único que quiere es adorar aquel que le salvó, que le ama y le dio vida nueva. Eso es el verdadero cristiano, el que ya no se acerca a Dios para pedir, sino para adorar. El que ya no se acerca a Dios para reclamar, sino para adorar. No importa lo que pase, no importa lo que pase. Estaba hablando yo cabalmente ayer con una amiga y estábamos hablando de la importancia que hay de regresar a la verdad y regresar al Evangelio. Dejamos a un lado el Evangelio hace mucho tiempo. Nosotros estamos tratando de regresar al Evangelio porque el Evangelio es vida, es poder para salvación a todo aquel que cree. Volvimos el Evangelio tan complicado, empezamos a enseñar cosas del otro mundo cuando Jesús trajo un mensaje tan sencillo para sanar el corazón, para cambiarnos la vida, para que conozcamos a Dios, tengamos la mente de Cristo y tengamos un corazón conforme a su corazón. El Evangelio es lo más sencillo, es lo más simple y es lo único que nos puede cambiar el corazón. Y Jesús nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No nos mandó a predicar otra cosa, nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación y de gozo. Eso es exactamente lo que Él quiere. Pero cuando Jesús pasa algo tremendo, cuando Jesús ve a aquel hombre postrado delante de Él y adorándole, Jesús se voltea y se queda viendo dónde están los fariseos. Y usted puede ver una comparación muy grande entre alguien que era ciego y recibe la luz, pero alguien que cree ver y tiene un corazón endurecido. Él se voltea y empieza a comparar al ciego que recibió la vista, que ahora cree en Dios porque también recibió la vista espiritual, no solamente recibió una vista física, a Jesús le interesaba la vista espiritual. Y entonces se voltea, y cuando él se voltea y ve a los fariseos que estaban ahí, dice el versículo 39, dijo Jesús, Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús dijo un día: el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿En qué consistía la ceguera espiritual de estos hombres? Ellos como judíos y como fariseos lo tenían todo. Tenían la verdad, porque Dios les entregó la Torá. Tenían el pacto, tenían las promesas de Dios. Y todo lo conocían, todo lo sabían, pero todo su conocimiento estaba aquí. Nunca logró bajar aquí, jamás. Hay un astronauta, no les el nombre, ustedes lo han de saber, pero fue de los primeros hombres que fue a la luna y él se convirtió en el espacio, porque cuando vio todo aquello que había allá dijo: tiene que haber un Dios que haga esto. Y cuando él descendió se volvió conferencista y él siempre decía: es más fácil que un hombre llegue al espacio que es tan lejos que hacer que la palabra de Dios baje de la mente al corazón. Mire la distancia de la mente al corazón, pero se vuelve más grande que la distancia de la tierra a la luna. Porque a veces creemos que lo sabemos todo, que lo entendemos todo, y endurecemos el corazón, nos llenamos de soberbia. Hay gente, mire, yo siempre he dicho, hay gente muy difícil para ministrar, y la gente difícil para ministrar es la gente que conoce la Biblia. Porque cuando uno empieza a querer ministrar a la persona, no, si la Biblia dice, no, si, y si Efesios dice, no, Jeremías dice, y ellas lo quieren parar ministrando a uno. Es tan difícil hablar con una persona que sabe la Biblia de memoria, pero todo lo tiene aquí. En cambio, hay gente que no sabe nada, pero tiene un corazón abierto. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se impacta porque Dios habló de estas personas. ¿Sabe cómo le decía Pablo en Romanos a estos hombres, a los fariseos, a los seduceos, a los levitas, a los conocedores de la Torá? Ciegos, guías de ciegos. En la Biblia se utiliza como una metáfora la palabra ceguera, porque es la manera en que la Biblia quiere mostrarnos cuál es la condición de la humanidad sin Dios. Nosotros vemos que Jesús, que era la luz, vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas para que no vieran que sus pecados son malos. Usted puede leer la Biblia y usted va a darse cuenta que cada vez que quieren hablar del pecado, hablan de tinieblas. Y dice la palabra del Señor, Pedro nos enseña que Él vino, ¿para qué? Para sacarnos de la tiniebla y llevarnos a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, que tengamos la luz para que la luz nos haga ver y no tropecemos una y otra vez en el mismo error, en el mismo pecado, y siempre estemos fracasando por la misma situación. Un problema muy grande que ellos tenían, y por eso le están diciendo a Jesús: no vas a decirnos que nosotros somos los que estamos ciegos. Y Jesús les dice: pues sí, eso es lo que les estoy diciendo, porque si ustedes realmente vieran, fueran ciegos, les dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque dicen ven, su pecado es más grande, porque tienen conocimiento, un conocimiento intelectual. Conocen la verdad, pero no la quieren ver. El ciego, desde que estaba ciego, y le empiezan a preguntar: ¿quién te sanó? ¿Quién era? Este era un profeta, este viene de Dios, él hace las cosas de Dios. Si él fuera pecador, Dios no lo oiría. Si él fuera pecador, no pasaría esto ni el otro. Él tenía mayor entendimiento, pero ellos tenían tanto conocimiento de la Torá que lo único que podían ver en Jesús era un hombre pecador. Lo único que podían ver en Jesús era un falso profeta. Lo único que podían ver en Jesús era un engañador. Lo único que podían ver en Jesús era un endemoniado. Tenían al Hijo de Dios delante de ellos y no podían verlo. ¿Usted sabe qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es no poder ver el reino de los cielos. Cuando él dijo, yo para juicio he venido, fíjese que yo me fui al diccionario a buscar en el griego el significado del original, y entonces encontré algo que me llamó mucho la atención. Juicio, juzgar, en griego es crisis, con K, crisis, y dice, denota primariamente una separación, luego una decisión. Juicio, con la mayor frecuencia en un sentido legal y especialmente de juicio divino, para la variedad de sus significados, véase condenar, condenación. Mire el significado de la palabra juicio. Es una crisis que lo lleva a uno a una condenación. La ceguera espiritual produce juicio, óigalo que le digo. De acuerdo a lo que Jesús está hablando aquí, la ceguera espiritual produce juicio. ¿Cuál es el juicio? Para que usted lo entienda un poco mejor, porque todos tenemos conocimiento de ese pasaje del capítulo 12 de Génesis. Cuando Dios le habla a Moisés, perdón, a Abraham, y lo llama y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar. Él le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa palabra maldecir que utiliza la Biblia en Génesis en hebreo es la palabra aor. Aor significa tiniebla, ceguera, no ver. La palabra or significa luz, ver, tener la verdad. Así que la palabra maldición que utiliza ahí es aor, que significa ceguera espiritual. Entonces todo el que se levante contra Israel no va a poder ver a Dios, no va a poder conocer a Dios, no va a poder entrar al reino de los cielos y no va a poder tener las bendiciones del Altísimo. ¿Y qué es lo que les está diciendo a ellos? Yo para juicio he venido. ¿Qué juicio? Ceguera espiritual. Ese es el juicio, la ceguera espiritual. No poder ver. Cuando usted va a la Biblia y usted va al Números capítulo 14, que es cuando salen de Egipto y van a entrar a la tierra prometida, usted se recuerda que 12 de los principales van a inspeccionar la tierra. Y cuando regresan, ¿cómo regresaron? Josué y Caleb regresaron entusiasmados a decir, vamos rápido, porque Dios está con nosotros, Dios nos va a entregar la tierra prometida. Pero hubo 10 que dijeron, no, no podemos ir, allá hay gigantes, las ciudades tienen fortalezas, ahí están los hijos de los heveos, de los jebuseos, de los cananeos. Ellos llegaron a ver todo lo negativo, ellos habían visto las plagas en Egipto. Dios protegiéndolos a ellos, porque las plagas tocó a Egipto, pero no los tocó a ellos. Ellos vieron abrirse el Mar Rojo. Ellos vieron cómo Dios endulzó el agua amarga. Ellos comieron maná. Ellos miraban la nube de día y la columna de fuego en la noche, que era la presencia de Dios mismo buscándolo, cuidándolos. Y cuando entran a la tierra prometida, se les olvidó quién los mandó y quién les dijo que les entregaba la tierra. Solo Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Ellos tenían el espíritu mismo de Moisés porque andaban con Moisés todo el tiempo. La Biblia dice que cuando Moisés subía al monte, nadie más podía ir con él, solo Josué se iba, pero Josué no llegaba a la punta del monte. Él se quedaba donde estaba la nube, los relámpagos, los truenos. Ahí aprendió a conocer a Dios, en la tiniebla. Así que cuando él entró a la tierra prometida, mientras los otros decían, esos muros son imposibles de botar, ellos decían, ¿cómo va a ser Dios para botarlos? Mientras ya, ¡hala, miren cuánto gigante hay! ¿Cómo los va a sacar Dios de aquí? Es que están nuestros enemigos. Pero mire, ellos se sentían langostas. Así dice, éramos como langostas a la vista de ellos. ¿Cómo sabían que eran langostas a la vista de ellos? Si eran espías, entraron en escondidas. Pero así se sentían. El problema de la ceguera espiritual es la cosmovisión. Cosmovisión, en palabras sencillas, es la forma en que usted aprendió a ver las cosas que lo rodean. Cuando uno creció en un hogar negativo, donde todo es imposible, donde nada se puede, donde esto no es para ti, esto es para los ricos, vos sos pobre. Oye de un Dios que quiere cambiar su vida, pero le parece imposible, porque lo bueno es para los demás, no para mí, porque así me enseñaron. Por eso lo primero que dice Pablo es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, que tenemos que tener la mente de Cristo. Eso es lo primero que nosotros queremos hacer. Nosotros siempre deseamos, feliz año, que este año sea diferente. No, el año no va a ser diferente. Tú tienes que ser diferente. La diferencia la tenemos que hacer nosotros con nuestra fe, con creerle a Dios, con ver a Dios, con caminar guiados por el Espíritu Santo. Los años no cambian, los días no cambian. De hecho, usted puede ver en la Biblia cómo Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del cielo. Las historias se repiten. Lo que tiene que ser diferente y el que tiene que cambiar es uno. Si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes a las que siempre he hecho. Pero todos los años hago lo mismo. Y el año siguiente hago lo mismo. Y el otro año hago lo mismo. Entonces, ¿cómo quiero un cambio? Tengo que hacer cosas distintas. La Biblia dice que todos ellos, cuando en Corintios dice que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, todos fueron bautizados en un mismo espíritu. Entonces, el problema es que recibieron al Espíritu Santo, pero no renovaron su entendimiento. Siguieron con mente de esclavos. Y cuando uno camina con una mente de esclavo, con una mente de no se puede, con una mente todo es imposible, con una mente llena de temor, no espere un cambio. Pero cuando usted tiene a Jesús enfrente y le dice, creo, Señor. O cuando hacemos como el padre de aquel muchacho, se recuerdan que era un hombre, estaba angustiado y había llevado a los discípulos a su hijo porque había un demonio que lo tiraba en el agua, en el fuego y sacaba espumarajo por la boca. Se recuerda que esa es la descripción que hace el papá de su hijo. Entonces le dice Jesús, ¿crees tú que yo lo puedo hacer? ¿Y qué le contestó ese hombre? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. A saber a cuántos lugares no había ido para que le curaran a su hijo, con brujos, con de todo, saber cuántos montes no le iba a tomar, saber qué no hizo, porque en ese entonces no habían hospitales, no habían médicos, no habían tantas medicinas, no había nada. Pero dentro de lo que ellos tenían, lo había de haber probado todo. Y probablemente había dejado de creer que su hijo se pudiera sanar. Pero cuando vio a Jesús y sabía que Jesús sanaba, le dijo, sí, sí lo puede sanar, pero ayuda mi incredulidad. Y muchas veces nos pasa eso, tenemos temores. Y hoy en la palabra que daban era bien lindo porque decía, era un cementerio, todo el mundo estaba muerto. Pero apareció un hombre de blanco que decía, vive, vive, vive. Y decía, soy yo el que te llevo por el valle de la sombra y de la muerte para llevarte a un lugar de luz. Nos gusta mucho el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos conduce a prados verdes y nos lleva junto a aguas de reposo. Pero se nos olvida que Él dice, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no teman, porque mi vara y mi callado los va guiando. ¿Quién es el que nos lleva al valle de la sombra y de la muerte? ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Pero para qué nos lleva? Para enderezar una mesa delante de nuestros angustiadores, para darnos una victoria, para sacarnos adelante. Pero tenemos que dejar, como decía ahí, saca de tu corazón todas aquellas cosas que te impiden venir a mí. Eso te vuelve en un ciego espiritual, el corazón se endurece. Él le dice a Isaías, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, y un corazón endurecido que no los deja entender. Mis amados, si ustedes me acompañan a Hebreos capítulo 12, y con eso voy a terminar. Estamos empezando un nuevo año. Y verdaderamente, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere estar con nosotros. Él descendió hoy para empezarnos a guiar. Dice el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Él está hablando que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos, es porque en el capítulo 11, que todos lo conocemos como la galería de la fe, Él viene hablando de todos los hombres de fe que le creyeron a Dios y corrieron una carrera. Si usted se fija, el autor de Hebreos está comparando la vida de un creyente con una carrera que tenemos que correr. Si hay una carrera y una meta, y este año yo espero que usted tenga una meta, que usted tenga una visión, que usted tenga una palabra por la cual correr y a la cual alcanzar, porque eso es lo que nos va a direccionar este año hacia dónde tenemos que ir. Pero algo importante es porque Él viene hablando de hombres como Abraham. Abraham no conocía a Dios, no sabía nada de Dios. Sin embargo, oyó su voz que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar. En otras palabras, le estaba diciendo, deja todo atrás, deja tu pasado atrás, deja lo que has vivido hasta hoy atrás y empieza a caminar en la dirección que te voy a dar. Él no le dio mapa. Él no le dio nada, solo tenía que seguir su voz, pero le creyó y le fue contado por justicia. Hombres como Moisés, hombres como Moisés, ¿usted sabe lo que era para Moisés dirigir a un pueblo tan rebelde? Y sin embargo, ¿qué hizo? Oyó a Dios, en una zarza tuvo un encuentro con Él. Y fue importante, Porque él vino y le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Y te voy a enviar con Faraón. Te empieza a poner excusas. Pero algo importante que usted tiene que saber, de acuerdo a la palabra del Señor, si usted va al libro de Ruth, dice que había una costumbre. Cuando alguien iba a redimir algo, iba a redimir a una persona, un esclavo, iba a redimir una propiedad, iba a redimir cualquier cosa, ¿qué era lo que Dios le pedía? O sea, Dios no, perdón, la costumbre de ellos, ¿cuál era? Se quitaba el zapato y se lo entregaba a la otra persona. Así que ustedes se recuerdan que Moisés quiso redimir al pueblo desde el principio. ¿Y qué hizo para redimirlos? Mató a un soldado de los de Faraón, y eso le costó 40 años en el desierto. Él había nacido con ese llamado, él tenía celo por su pueblo. El problema es que lo quiso hacer a su manera, lo quiso hacer en su tiempo. Y nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios son importantes, porque lo que pasó es, ven un momentito, Dios estaba aquí, pero Moisés estaba aquí. Y entonces, como él estaba ahí, él sentía el celo de Dios por su pueblo y quiso sacar a su pueblo y liberarlo a su manera, en su tiempo. ¿Y qué pasó? Mató, y él tuvo que huir 40 años al desierto. Pero 40 años después viene Dios en una zarza y llama a Moisés. Eso quiere decir que en la eternidad de Dios, Él abrió un espacio, y en ese espacio formó el Kairos perfecto para mandar a Moisés a redimir a Israel. Tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios, los Kairos de Dios. Los Kairos de Dios son los tiempos perfectos donde Él ya está involucrado, donde Él va a hacer las cosas. Y este es un año Kairos. Este es un tiempo Kairos. Por eso este año tiene tantas cosas, ¿me entiende? Eso fue lo que hizo, gracias. Entonces, cuando Moisés y Dios estuvieron juntos, ¿qué pasó? Se dio la redención. El problema de nosotros es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios, yo voy a hablar hoy con mi esposo, porque esta situación no me gusta. Por favor, pone gracia y favor delante de mí para que yo le hable. Y cuando yo le llego a hablar y como encima llego envalentonada, ¿qué va a pasar? Se vuelve un lío. Pero si yo empiezo a orar, Señor, prepara el corazón de mi esposo, prepara mi corazón y dame el momento oportuno, y empiezo a orar por el Kairos de Dios, no importa si me tardo un mes o me tardo un año en hablarle, estoy preparando el tiempo perfecto de Dios. Y entonces, cuando yo le hable, los dos vamos a ser bendecidos. ¿Se da cuenta de lo que se trata? Entonces él está diciendo, eso fue lo que pasó con Moisés. Y esos son los testigos que nos están diciendo, sí, lo que Dios dice es cierto, lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Por eso dice, tenemos una grande nube de testigos. Usted puede ver la grande nube de testigos que nosotros tenemos, que nos están diciendo, corran con paciencia, corran con paciencia, no se desesperen, no se cansen, avancen. ¿Y cómo tienen que correr para no desesperarse? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que correr soltando los pesos del 2019. Usted no puede avanzar si viene arrastrando todo lo negativo del 19. No va a avanzar, suéltelo. Déjenlo en las manos del Señor y pídale al Señor que le dé la fortaleza que necesita y le quite el temor de empezar algo nuevo. Tenemos temor de las cosas nuevas. Mire, hace muchos años, fue en el 2008, y el 2008 la palabra profética es que eran nuevos tiempos. teníamos un grupo a las 6 de la mañana, una vez a la semana, era día martes. Y siempre eran los desayunos para mujeres que trabajaban, por eso eran temprano. De repente un día nos subieron el precio del desayuno. Entonces las mujeres que trabajaban conmigo dijeron, mira Conchita, no le subamos a las mujeres de nuestro diezmo, nosotros vamos a poner la diferencia para no cargarlas. Pero nos dieron otra segunda subida. A la usted ya es mucho. Y además el grupo había, no podía crecer mucho porque el espacio era muy pequeño y era una bulla que ustedes no se imaginan. Total, que empiezan a buscar otro lugar. Y el último día que estuvimos ahí, una de ellas dice, mire, les tengo que dar una noticia. El próximo mes ya no nos vamos a reunir aquí, la reunión va a ser en tal parte, pero ya no va a ser martes, va a ser jueves. Y cuando dicen jueves, yo digo, Dios mío, ¿cómo que jueves? Si las señoras ya tienen el calendario, en su calendario mental ya tienen que es el día martes, ya no van a venir. Ay, mire, yo me enojé y empecé, ¿verdad?, a pensar un montón de charadas y yo estaba molesta. Bueno, empecé a preparar el tema para el mes siguiente, pero no se me venía nada. Y yo decía, Dios mío, aunque sea uno repetido, dame, pero por favor, yo tengo que ir a predicar y no tengo tema. Y miren, pasaban los días y pasaban las semanas y yo no tenía el tema. Y una noche antes yo oraba, Señor, por favor, dame el tema, dame el tema. Y nada, a las 12 de la noche me fui a acostar y dije, Señor, yo me tengo que levantar bien temprano, tengo que salir a las 5:30 para estar a las 6. Por favor, Señor, cuando esté durmiendo, dame el tema, le decía, porque era una angustia. Y de repente ustedes, a las 3 de la mañana en punto, cayó un trueno fuertísimo que tembló todo. Entonces yo me desperté y como enfrente tengo el reloj, vi que eran las 3. Y le digo, Señor, son las 3 de la mañana y no me has dado el tema. Y me dice el Señor, no te lo puedo dar. ¿Y por qué? Le digo, porque estás enojada. Yo dije que este año era año de cambios. Todos aplaudieron, todos se entusiasmaron y todos gritaron. Pero cuando hago los cambios, se enojan. ¿Cómo quieren entonces cambiar si cuando hago cambios se enojan conmigo? Cuando me dijo eso, yo dije, Dios mío, es cierto. Lo profetizaste, lo dijiste, nosotros mismas deseábamos un cambio. Y miren ustedes, cuando en ese momento él me dio un tema impresionante. Y entonces fue ver que realmente yo había endurecido mi corazón. Entonces la que activó una ceguera espiritual, fui yo, hasta que le pedí perdón a Dios y acepté el cambio que Él quería en mi vida, me pudo dar el tema. Y cuando yo llego, para empezar, el lugar era más amplio, era más bonito, y en pocos meses tuvimos que coger el de la par y abrir las puertas porque el grupo empezó a crecer. Era para bien, pero yo me enojé. ¿Qué está esperando usted este año? Por eso dice, tenemos que correr con paciencia, despojándonos del peso y del pecado. Y como no hay tiempo para desarrollar ese tema, quiero decirles que del pecado que está hablando el autor de Hebreos en ese libro, no es robar, no es matar, no es mentir, no es adulterar, es la falta de fe, el no creer en Dios. Porque en el capítulo 3 y 4 de Hebreos, váyalo a leer usted, habla de la gente que no entró a la tierra prometida porque no le creyó a Dios. Y solo recuerde, la ceguera espiritual trae juicio. ¿Cuál es el juicio? No ver el reino de los cielos, no tener las bendiciones de Dios. Así que lo que el Señor quiere para nosotros este año, y Víctor lo habló, el Señor a través de él lo dijo, es, quiero quitarte las escamas de los ojos, como lo hizo con Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, conocedor de la Torá, criado a los pies de Gamaliel, el sumo sacerdote del templo. Pero perseguía a los cristianos y cuando se encuentra con la luz, porque usted se recuerda que él iba caminando, no hay caballo en la Biblia, yo no sé de dónde sacaron lo del caballo, él iba caminando con todas las personas y un rayo de luz lo botó. La luz es Cristo, él fue el que lo botó. ¿Y él qué hizo? Yo vine para poner juicio, para que los que vean ya no vean, se vuelvan ciegos. ¿Y qué hizo con Pablo? Lo dejó ciego y lo llevó 3 días por Damasco a un lugar, hasta que le mandó a un Ananías a quitarle la escama de los ojos, porque le quería mostrar lo que su orgullo y su conocimiento humano habían detenido. Él había nacido con un llamado muy grande y no se podía cumplir por el orgullo que provocó ceguera espiritual. Se endureció su corazón. Y después miren quién es Pablo. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en el 2020? Yo creo que nuestra oración de hoy es: Señor, quita la ceguera espiritual, porque quiero ver el reino de los cielos. Quiero ver tu obra en mí y en los míos, y quiero aprender a caminar con paciencia, no desesperarme si no veo hoy lo que quisiera ver, sino saber que lo voy a ver en tu Kairos. Eso es para usted. Así que, de verdad, mis amados, cerremos los ojos y preguntémosle al Señor: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Endurecido? ¿Hay ceguera espiritual en mí? ¿O soy como este hombre que no solo le devolviste la vista física, le devolviste y le diste, Señor, la vista espiritual y te adoró? Señor, yo te puedo ver, yo te puedo escuchar realmente. ¿O es por eso que no te adoro? Porque llego delante de ti a pedir y pedir y pedir. Dame un corazón adorador. Que este año que estamos comenzando, 2020, año de presencia, año de oír tu voz, año de ver tus bendiciones, año de conocer al gran yo soy, porque eso es lo que tú quieres: un corazón abierto, un corazón dispuesto para revelarte a mi vida. Y es lo que necesitamos, Señor. Ya no queremos un corazón endurecido, sino un corazón dispuesto a buscarte, a conocerte, a escucharte, a verte. Hoy renuncio, dígale, hoy renuncio a seguir ciego, a seguir ciega. Hoy renuncio a tener tan duro el corazón por las circunstancias, que no puedo ver tu reino, que no puedo verte a ti. Señor, te necesito en mi vida. Dame luz para verte. Dame luz para ver tu reino. Dame luz para entender tus propósitos. Dame luz para encontrar mi destino y alcanzar mi destino este año. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.